Basa imponente, Producto Interior Bruto e índice Nasdaq. La riqueza de Siritinga proviene del suelo. Un misterioso líquido bermellón impregna las paredes silicias del desfiladero. Al margen de la riqueza comercial estratégica, Siritinga es una fuente inagotable de piedras preciosas. El acceso a las minas es privilegio del pueblo Vivos. El Consejo de Taifas desarrolló la talla y el comercio de los tesoros de Siritinga.